106.7. A Riganautas, hoy tenemos a Jimmy Weaver, el último sociólogo, el último de todos, John Randall Hot, el furioso, que caigan las bombas, y Eric Conway, el gurú, hoy también a los mandos. Y esto es, queridos amigos, desde Tampa, Florida, Riganautas, Scobus, en Radio Almenara. He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Esta calurosa semana les presentamos toda la actualidad y el alarmismo informativo desde la soleada ciudad de Tampa, Florida. ¡USA! ¡USA! Donde los chicos de la Universidad del Sur de Florida han preparado el auditorio municipal. ¡Saludos, chicos! ¡No kidding, mama! ¡Es fantástico! ¡Scobes! Gente bucabal, por lo que veo. Gente joven, gente con ideas. Patriotas, americanos y jóvenes, ¿qué les puede faltar? Desde Florida, el soleado estado, nos vamos al glorioso estado de Wisconsin, no tan soleado, donde los lilas demócratas que ocupan la Casa Blanca se han encontrado con el primer gran revés electoral de los muchos, vaticinamos, que les van a llegar hasta noviembre. El gobernador republicano del estado, Scott Walker, ha superado una moción de censura impuesta por los demagogos demócratas, venciendo las elecciones con un 58% de los votos. ¿Qué os parece aquello, Wisconsin? ¡Wisconsin! A mí la verdad es que me ha encantado siempre Wisconsin. ¡Se come muy bien! Se come muy bien. Se come genial. Se come. ¿Y la fiesta qué tal, señor Weaver? Que a usted le gusta mucho. Siempre me pregunta por la fiesta, ¿eh? Yo no, a Wisconsin nada más que fui a trabajar. ¿Sabe usted que yo cuando le pregunto por la fiesta? Porque en realidad, ¿sabe? Yo he de admitirlo que luego voy detrás. Pero no. Siempre detrás de Weaver, ¿eh? Siempre detrás, nunca adelante. Duro batacazo electoral para su rival, el filo socialista y criminal, alcalde de la ciudad de Milwaukee, Tom Barrett. Y un duro revés también para Barry Obama, que ve así como se aumenta su impopularidad en los Estados Unidos de América a 5 meses de las elecciones presidenciales. La dirección del Partido Demócrata se ha lanzado rápidamente a minimizar el impacto de este guantazo electoral. ¿Se acuerdan del siglo XVIII cuando la gente se arrojaba guantazos para retarse a duelo? Pues este ha sido un duelo planteado por el patriotismo americano a la administración socialista de Obama. Magnífico. En cualquier caso, por mucho que quieran minimizar los impactos de esta derrota electoral, os quiero decir, chicos demócratas, que estáis con el agua al cuello. Desde Reaganautas queremos lanzar un profundo y feliz ¡hurra por ti, Scotty! ¡Hurra! ¿Hurra? ¿Hurra? Esperaba usted un poco algo más estilo... ¡Yuhu! No, este es el entusiasmo que estás provocando, Mitt. Este es el entusiasmo. Más te vale ponerte las pilas si quieres ganar en noviembre, maldita sea. Hurra. ¿Quieres salvar América? En fin. Yo solo lanzo opiniones. Ustedes tienen las respuestas, queridos oyentes. Sin embargo, aquí acaban las buenas noticias, queridos oyentes y patriotas, ya que la larga mano de la conjura demócrata comunistoide parece haber hecho efecto en los tribunales norteamericanos. ¿Cómo se lo digo? El poder judicial también en manos del comunismo. Les recuerdo que John Edwards, ¿se acuerdan de él? Ex senador por Carolina del Norte y candidato a la vicepresidencia con JFK2, La Venganza, en 2004, estaba acusado de malversación de fondos y de ser un auténtico criminal familiar. Al parecer, el adúltero demócrata desvió durante meses hasta $1,000,000 de donaciones al Partido Demócrata para ocultar el romance que mantenía secreto con Riley Hunter, con la que tuvo una hija. Pero ahora el Tribunal Superior de Greensboro ha declarado inocente a Edwards. Tras el anuncio de su absolución, qué hipócrita pusilánime, el ex senador reconoció a su hija de 4 años con la Hunter, de la que había renegado durante todo este tiempo. Aparte de todas estas malversaciones de fondos y ser un adúltero y todo eso, quiero señalar una cosa. Pueden llamarme conspiranoicos, pueden decirme lo que quieran, pero es de señalar que todos los testigos que hubieran podido declarar en contra de Edwards están muertos. Interesante, ¿eh? Lo sabía, que pensar. Elizabeth Edwards, esposa del político, está muerta. ¿Is that? Fred Barron, un rico abogado de Texas que donó importantes cantidades de dinero al Partido Demócrata que fueron desviadas a la causa pusilánime de John Edwards, adivine, está muerto. Y Aisha Mellon, fundadora de Mellon, la Fundación... Mellon, eso es amigo en el aro. Aisha, amiga, fundador de la Fundación Amiga... Otro importante denuante que se ha desviado fondos a toda esta causa. Murió también en 1969. ¿No resulta sospechoso? ¿Se estará John Edwards librando de todo el que se le pone por medio? ¿Correrá peligro la vida de la pequeña Frances Quinn, que es la hija que ha tenido adúlteramente con la Hunter? No lo sé. ¿Es posible que haya una conspiración mafiosa detrás de John Edwards? ¿O? Yo solo formulo preguntas. Tiene toda pinta, la verdad. Como saben ustedes, la verdad que respuestas. Sí. Y en fin, tambores de guerra que continúan en Oriente Medio. El secretario de Defensa, León Panetta, ha acudido en un viaje relámpago a Pakistán. ¿Cómo he dicho? Relámpago. ¿Cómo? En fin, ya saben ustedes, un viaje muy deprisa. Blitzkrieg. A Pakistán para advertir a su gobierno terrorista de que está al límite de la paciencia de los Estados Unidos de América. ¿Cómo? Relámpago. Paciencia, relámpago. Poca paciencia. Posiblemente la operación en la que les bombardeemos hasta los cimientos se llame Operación Relámpago. Bueno, León Panetta ha llegado allí, a la capital de Afganistán, en un viaje y ha dicho: ¡una y no más, Santo Tomás! ¿Eso ha dicho? Esas fueron exactamente las palabras que literalmente pronunció ante las constantes informaciones de refugios seguros para terroristas de Al-Qaeda ofrecidos por el país de Pakistán. Yo hoy no me estoy enterando de nada de sus noticias, señor Hobbit. He de reconocer que estoy un poco espeso. Es lo que tiene estar a los mandos de volante. Los mandos me tienen totalmente fuera de mi persona. Usted está viendo ahora mismo un montón de lucecitas en un panel de control que parece de la nave de Star Trek. Estoy superado por las circunstancias. Pues nada, Guru, simplemente que Pakistán está ahí alojando terroristas y hemos ido ahí a ponerle filos. Por ejemplo, señor Weaver, habla y sale aquí las lucecitas en verde y luego en rojo. Señor Weaver, aléjese usted unos centímetros de... Ahí está usted, perfecto. Vale, así. Me separa la cabeza loca. Perfecto. Adelante, señor Hot. Bueno, el secreto... Porque Jerry Conway está hoy a los mandos, el gurú de las mesas de mezclas. ¡Let's go, Chuck! ¡Yeah! O sea, hay que satisfacer mi enorme ego. Bueno, no lo conoce, ya me conocen ustedes, a mí, ya mis costumbres. Señor Weaver. Bueno. ¿No está usted guardando las distancias con el microfonito? Bueno, el secretario de Defensa, León Panetta, aseguró... Oiga, señor Weaver, hágame favor. Perdona. No. Póngase usted el... Direccione bien el micrófono hacia su boca, porque no... Es posible que así sea. No se asuste ante la figura fálica. Así se oye, ¿no? Diríjalo un poco más... Colóquelo en una disposición un poco más horizontal. Menos vertical, más horizontal. Ahí ¿sí? está. Vale, a ver. Es que luego se me encarama usted al micro y levántelo un poquito más. 40 años haciéndolo mal. Ahí. ¿Qué me iba a decir? 40 años, somos lo que tiene que ser outsiders, lo que tiene que ser... Imbécil. Make it yourself, ¿no? Hágalo usted mismo. Y si no, que lo haga su mamá. Bueno, dale cual, señor Hot, cuando usted quiera... Bueno, Jerry Conway a los mandas. Jerry Conway, el gurú. Bueno, estamos con Jerry Conway a los mandos y John Randall Hot al micrófono. Señor Hot, continúe cuando usted quiera. Me veo... ¡Adelante! Yo le doy paso. Hoy conduzco yo. No hay nadie al volante. ¡No hay nadie al volante, queridos oyentes! ¡Señor Hot! ¡Señor Hot! ¡Weaver, el micro! Bueno, el secretario de Defensa, León, me veo sobrepasado por las condiciones. ¡Porque Jerry Conway está a los mandas! De tu radio favorita, Radio Almenara, hoy Riganautas, cada jueves a las 10:30 de la noche. Riganautas, en radio... ¡Almenara! ¿Puedo continuar? Cuando usted quiera, Nicos. ¿Está alguien impidiéndoselo? Yo creo que no. Ni siquiera Jerry Conway. Voy a pronunciar una frase sin sentido para ver si alguien me interrumpe. Continúa con la noticia, por favor. El secretario de Defensa, León Panetta, aseguró a sí mismo que mientras haya terroristas refugiados en el territorio pakistaní, continuará habiendo, palabras textuales de León Panetta, ciber boom boom en las montañas por parte de nuestros drones. Recordó a sí mismo que al gobierno de Islamabad que Pakistán no le conviene enemistarse con nuestro país porque nuestro Kung Fu es el mejor. Creo sinceramente que después de estas declaraciones, León Panetta necesita un nuevo equipo de imagen que le redacte las comparecencias de prensa, ¿no? Lo que León Panetta necesita es un apellido nuevo. ¡El Kung Fu es una lucha asiática! Nuestro Kung Fu es el mejor. Que no sé si es patriótico o estúpido. ¡Los jóvenes, los chinos! ¡Es verdad, Kung Fu Fighter! ¡Los chinos, los jóvenes! Mientras tanto, en el estado barrio del Vaticano, continúan los escándalos tras la polémica revelación de los Vatican Leaks. A la salida a luz de la correspondencia privada del Papa, en la que, por cierto, se comentaban los encargos de calzoncillos que había realizado, ha salido a luz también un tremendo escándalo de corrupción que parece alcanzar los más altos niveles de la Iglesia Católica. El presidente de Banca Vaticana, Ettore Gotti Tedeschi, Gotti como John Gotti, ¿se acuerdan del mafioso John Gotti? Bueno, pues Ettore Gotti Tedeschi ha sido detenido Tedeschi. Sospechoso del abismo. Sospechoso desde el momento en el que se llama Ettore Gotti. Gotti Tedeschi. Como John Gotti. John Gotti. Ha sido detenido por las autoridades italianas por participar en un escándalo de corrupción que envuelve a la empresa de armamento Finmeccanica y al partido Lega Nord. Debe ser la primera vez que una empresa de armamento se ve envuelta en un... Yo he trabajado durante años mano a mano con Halliburton y desde luego nunca han tenido ningún escándalo de corrupción. Lo de las Irán Contras y todas esas demagogias de los demócratas, pero no llegaron a ningún lado. Tonterías, obviamente, tonterías. Bueno, tonterías. Gorty afirmó que su vida corre peligro y apuntó a Tarcisio Bertone, cardenal y mano derecha de Benedicto XV Pálito, como principal responsable de la conjura contra su vida. ¿Han visto El Padrino 3? Sí. No, en realidad no. De hecho, ni la recomiendo. Es la mala. O sea, esperaban, muchos esperan que fuera la 2, pero no, la 2 es estupenda. La 3 es la mala. Yo sí la he visto, pero la recuerdo a trozo. Oye, basura, perdieron hasta la época en la que Coppola perdió el norte. Estaba yo un día con Nicolas Cage, ahí deparando y bebiéndome unas cervezas. Él estaba... El hombre que está alegre, preocupado. Él estaba, no sé si alegre o preocupado, pero estaba enzarpado el muchacho. Y, sí, ¿y cuándo no? Estaba bastante zarpado. ¿Y cuándo no? Y me comentó que su tío lo que pretendía hacer era, pues, una guerra entre el consigliere, Tom Hagen, y Michael Corleone, que eso iba a deparar tiros a raudales. Una y, guerra con rayos láser, ¿no? Y sin embargo, se quedó sin dinero. Tom Hagen le dijo, bueno, Robert Duvall le dijo, yo quiero más pasta, quiero tanta como Al Pacino, y todo se fue a la mierda, ¿no? Y el resultado fue El Padrino 3, eso. Y yo le dije, Nicolás, ¿y por qué coño tenía que meter a tu prima como actriz? Y él dijo, ya sabes cómo es mi tío, por eso soy yo famoso. Y yo, ya. Bueno, más peligros para el modelo de vida americano de la mano de nuestros enemigos comunistas. Parece que Rusia y China van quitándose la máscara y han acordado reforzar su cooperación militar ampliando su presencia estratégica en el Pacífico. ¿Cómo lo oyen? Suena a Tercera Guerra Mundial, por lo menos. ¿No, señor Hot? Tengan en cuenta que la declaración se produce después de apenas una semana de que Leon Panetta, el hombre que tiene un mal gabinete de prensa, asegurase que el 60% de los buques de guerra norteamericanos estarán en la región Asia-Pacífico para el año 2020. Queda mucho para eso. Dentro de los planes del Pentágono para reforzar la presencia estadounidense en esta zona del mundo. Junto al ya anunciado rearme planeado por el principal enemigo de los Estados Unidos de América, Vladimir Putin, este pacto puede suponer un regreso a los tiempos del miedo nuclear y el telón de acero. ¡Viva! En este caso, como estamos hablando del Pacífico como zona delimitada de conflicto... Echaba de menos los viejos tiempos. Hombre, pues claro que sí. Está clarísimo. Pero no pasa, todo lo hacíamos. Todo era mucho más divertido que ahora. Pues imagínense, Charlie no hace surf. Bueno, croqueo. Que se gasta, amigo. Fíjate. Atento. ¿Eh? Humor inteligente cuando está Jerry Conway a los mandos. No hay nadie al volante. Siga, señor Hot, por favor. En fin, para que luego digan nuestros patrocinadores. Cerramos esta alarmante ronda informativa con una noticia realmente importante, después de todas las tonterías que hemos dicho. Que no son pocas. El prestigioso certamen de belleza Miss United States se enfrenta a un escándalo de proporciones desconocidas. Desde su celebración el pasado fin de semana, en el que se alzó con la corona Miss Rhode Island, los disgustos no han llegado a llegar a la organización Miss Universo Limited, propiedad del magnate multimillonario Donald Estás Despedido Trump. La verdad es que yo estuve jurado allí. Ay, Miss Rhode Island, qué buena estaba. La verdad. ¿Para qué callarnos? Cualquier cosa en la que esté metido Donald Trump, para que funciona bien. Funciona bien. Pues eso no es lo que dice Donnie. Bueno, al parecer, Audrey Bolt, Miss Ohio, admitió públicamente haberse dedicado a la prostitución de lujo antes de participar en el concurso. Claro. Sorpresa. Sorpresa. El pasado, eso es el pasado. Asimismo, Sheena Morin, Miss Pennsylvania, ha renunciado afirmando que el concurso es una total estupidez, falta de moral, fraudulenta e incongruente. Sí, pero bien que se había presentado antes. Bueno, el caso es que Trump no tardó en salir al paso y afirmó que si la Morin no había ganado el certamen, era sencillamente porque era fea. Solo hay que mirarle a la cara, afirmó el magnate, para entender por qué no quedó siquiera entre las 15 primeras. Eres fea, Sharon, añadió. Eres fea completamente y nunca vas a ganar nada en la vida. Juega cierto, es eso. Bueno, junto al escándalo de la participación de transexuales y la supuesta compra del cetro de Miss Nueva Zelanda, la organización de Miss Universo vive sus horas más bajas. Despídelas, Trump. Despídelas a todas. Bueno, y con Jerry Conway a los mandos, Esto ha sido la sección de John Randall Hot, el furioso John Randall Hot, en las ondas en Radio Almenara. ¡Qué íntimo! ¡Alerta! ¡Alerta! Por favor, esto es una alerta, que alguien me haga caso. Están ustedes en peligro. ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya no quedan caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! Lo que hago, tío, fumo, no fumo, me como una piña, me como una tuerca. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash. Banjo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Es espectacular como suena un Starfighter al final de la antigua cuña que tenía, Es perfecto, Señor Weaver, que me esté intentando usted robar el protagonismo con la cuña del año pasado. Pues sí, la verdad es que eres un maldito becario y no entiendo el protagonismo que estás cogiendo, no tiene ningún puto sentido. Sí, hombre, por supuesto, hombre. A mí no me importa, que vengas aquí a hablar un rato, la verdad, pero creo que te estás excediendo. Bueno, después de estos ejemplos de radio underground que haces tú, que no lo entiende, el 99% de la gente no lo entiende. O sea, que no eres del 99% ese, que yo sepa, ¿no? Además eres un rojeras. Bueno, si me dejáis aquí hablar, no me quedo hablando toda la noche, el puto Timmy. Yo estoy manteniendo la tensión, a ver cuánto duras, Timmy. Además, me dejas mucho a deber, te quiero decir, Timmy, que bien que te gusta cuando te las tomas y luego se nos olvida, se nos olvida. Y yo no tengo otro sueldo, bien lo sabes, que vivo casi en la miseria, desde que tuve que dejar aquella investigación para Coca-Cola, que fue horrible, querían hacer una Coca-Cola que no te picara los dientes. Señor Weaver, intentamos el teléfono otra vez. Venga, inténtalo, tío. A ver si el señor Conway se aclara un poco con los mandos. A ver si tienes cabeza. A ver, tenemos aquí al teléfono. Oh. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola, que me duelen todas las huesos. Estoy amarilla. Tengo 10 de la morfina. Queridos. Oiga, eres beta, ¿no? Queridos compañeros, tenemos a beta. Sos beta. Y por el nivel tecnológico de la comunicación, sospecho que está en Siberia. Bueno, sí, no, eso es más culpa mía que de otra persona, es más culpa mía que de Esbeta. Estamos aquí teniendo algunos problemas técnicos. Esbeta, continúa, por favor, cuéntanos. Ay, ¿cómo estás? De hecho, yo estoy, pues eso, estoy con delirios de morfina, con... Vienen a visitarme mucho el señor Weaver, me quita perfusión de morfina y se le pone él. Sí, bueno, por cosas que... Por pasar el rato, ¿no? Sí, pasamos ratos divertidos hablando de aquella vaca rosa que vimos el otro día por la ventana. Timmy se hace, viene mucho también, se hace pasar por estudiante de medicina y pide permiso para ver si me puede hacer el tacto rectal de antes de comer. Para ahorrar a la sanidad, solamente por ahorrar un poco. Un chaval narrativo. Bueno, todavía no le han dejado hacerme tacto rectal porque el médico no le deja, dice que soy un caso delicado, tienen que meter 3 dedos que si no no llegan. Beta, ¿qué te ha pasado? Tengo que contarte una cosa, Beta. Cuéntame. He estado hablando con unos productores y vamos a hacer de Regalautas un disco de música para recaudar fondos para la causa. Ay, y me estoy muy agradecida. Yo te prometo que si conseguimos que yo salga viva de esto, voy a ser el mayor acto benéfico de historia republicana y voy a destinar mi fondo fiduciario para pagarle a Nicolas Cage una escuela de actuación. Lo necesita mucho, Beta. Sabes que es mi principal objetivo en la vida, que Nicolas Cage tome clases de actuación. Y haré también un casino que se llame Timmy, con parking de caravanas y aquapark. Es una idea estupenda, Beta. Espero que algún día podamos realizar esta bonita idea. Si acaso no vivo, ya he firmado un contrato con el bajito de los hermanos Baldwin, que va a ser el papel de Reagan en un biopic sobre mi vida. Y bueno, no sé, podéis elegir qué actor queréis que actúe por vosotros, haga vuestro papel. Yo quiero... Nicolas Cage. Yo quiero Robert De Niro. Robert De Niro, mi papel. A mí me vale con Alf, extraterrestre. Me encantaría que lo hiciera Alf. Ya sé que es una marioneta, pero lo podía hacer. Yo quiero... Para usted, señor Hot. Va a ser una superproducción. Podéis pedir lo que queráis. Sí, bueno, usted nos tiene como muy acostumbrados a eso, a lo de ustedes pueden pedir lo que quieran, que yo se lo concedo. Que lo haga alguien alto y robusto y protector. El caso es que Sveta está en el hospital con una enfermedad pasada de moda como es la hepatitis B. Y ustedes pueden ayudar a Sveta a pagar su tratamiento, porque evidentemente no está en un hospital cualquiera, enviando sus donativos... contactando con reganautas@blogspot.com, en nuestro correo reganautas@gmail.com, o directamente ingresando en la cuenta que figura en el artículo publicado en el blog de Reganautas sobre la enfermedad de Sveta y su convalecencia. Ir al Banco Federal del Sudeste y por favor hacerlo. Muchos celebrities ya lo han hecho. La Britney Spears me ha hecho una estatua en su jardín. Las gemelas Olsen han diseñado unos bragas transparentes cuyos beneficios van a venir para mi recuperación. Bueno, Pamela Anderson viene a hacerme cunilingus porque ya sabéis que ella gusta mucho terapias naturales. No sé, Morgan Freeman vino también, pero no dejaron pasar al hospital porque en los 90, por no faltar al respeto, taparon puerta para que pasaran personas de color y ahora no pueden pasar. Son cosas que con Reagan no pasaban. Pero es un oxímoron. Esas cosillas. Pues nada, Sveta, desde aquí te deseamos una pronta recuperación. Y que nuestros oyentes, que quizá no son muchos, pero son muy selectos y tienen un buen plan de pensiones, ayuden a la causa y te paguen tu tratamiento en ese hospital afamado de New York. Pagarme mi tratamiento. Con Jerry Conway a los mandos, esto ha sido entrevista con Sveta Sokolova. No hay nadie al volante. Continúa, Timmy, con tu sección. Gracias, Sveta. Bueno, y eso ha sido todo, ¿no? Sveta, vamos a seguir. Timmy, prosigue con tu sección. Como vaya lío que tiene usted con los mandos hoy, está ahí que no damos abasto. Mira cómo mueven las manivelas, cómo le gustan los colores y las formas. Hoy voy a dar pocas noticias porque la entrevista con Sveta nos ha robado mucho tiempo, porque la queremos mucho, yo sobre todo, el resto solo la quiere por interés. Que se ponga buena, bueno, aunque ya está bueno, que se ponga, bueno, me entendéis, ¿no? Empezamos con lo que terminamos el otro día, con nuevas drogas. La novia del caníbal de Miami niega que consumiese drogas. Hombre, el hombre aquel que se tomó Ebony Wave y le comió la cara a otro. Sales de baño, el 80% de la cara a un mendigo. Muy bien. También. Lo tuvieron que acribillar a tiros para que parara. El caso es que esta mujer... dice que se sentía con él, que se sentía segura con él. ¿Cómo no hacerlo? Un tío que por menos le come la cara a otro, pues ¿cómo no te vas a sentir segura? La pregunta es, ¿a ella le comió la cara? No se sabe porque no sale fotos. El caso es que la abogada especializada en famosos, Gloria Allred, está llevando su caso. Se ve que ha visto un negocio. Ella dice, la novia, es novia ya porque está muerto... En nuestras conversaciones, Rudy y yo nunca hablábamos de canibalismo o de vudú. Es tranquilizador. El factor de vudú es nuevo, ¿no? En el asunto. No, no había oído yo acerca de religiones satánicas metidas en todo esto. Sabía que era un zombie. El vudú... Que se comía caras y eso, pero nunca había oído lo del vudú. El vudú es... Los zombies fueron... Los primeros zombies fueron por el vudú. El... La cultura. Y los segundos han sido por las drogas. Los primeros zombies fueron por Satanás. Y los últimos. Acaba de petar el micrófono. El caso es que... Es que... No es lo más inquietante del caso, sino que lo más inquietante del caso es que ya se conoce la identidad de del mendigo al que le comieron la cara. Y se llamaba Ronald Popo. A veces la vida es maravillosa. Es un nuevo caso de bueno, es el caso más importante que se ha dado sobre asesinamiento por sales de baño. La nueva droga de diseño. Ya sabes nuestra política. No tomes nuevas drogas, quédese con las antiguas. Quiero preguntar una cosa. ¿Puedo repetir, Timmy, el nombre del hombre que se comió la cara del otro? Ronald Popo. No, no, el nombre del comedor. Rudy Eugene. Rudy Eugene. Rudy Eugene, ¿tú crees que la droga, la Ivory este, le generó controversias en la cabeza que directamente le decían ¡Tú y te pupu! Y se comió el pupu. ¿You gonna do it the pupu? ¿Eh? ¿Is that a Christian song? ¿Eh? Voy a continuar, señor Hot, porque esto es demasiado gracioso. Otra sobre nuevas drogas. Un hombre se corta los intestinos y se los arroja a los policías. Wayne Carter, de 43 años, amenazó con hacerse daño a sí mismo con un cuchillo. Un testigo avisó a la policía y dos agentes de New Jersey acudieron a la llamada. Lo que no imaginaban los agentes era que el hombre empezaría a arrojarles trozos de su propio cuerpo para evitar que estos se acercaran. Cuando llegaron a la casa de Carter, lo encontraron en un rincón con un cuchillo. Carter se negó a dejar el cuchillo y empezó a apuñalarse en el vientre, en el cuello y en las piernas. Entonces fue cuando comenzó a arrojar partes de su cuerpo a los oficiales, para que se alejaran. Al final, un equipo policial de operaciones especiales logró inmovilizar al hombre y llevarlo al hospital. Permanece en estado crítico y se cree que estaba bajo los efectos de alguna nueva droga. Y es donde entra la cuestión. ¿Serían sales de baño también? Ivory Wave. Las sales de baño son muy peligrosas. Señor Hot, ya se lo avisé el otro día. Me imagino que la voz le dijo lo mismo y entonces empezó a arrojar sus intestinos. Sí. Para que la policía fuese quien cometiese el acto. Bueno, las de naranja. ¡Pum, pum! Las de naranja no son tan peligrosas. Internet contra la pareja de nuevo. Descubre por internet que su esposa era actriz porno. ¡Sorpresa! No sé si hace falta que lea más. El tío dijo que estaba en un cibercafé para enterarse... que fue a un cibercafé para entretenerse viendo películas para adultos. Lo típico, ¿no? Según él, era la primera vez en su vida que lo hacía. Y dio la casualidad... ¡Anda! ¡Qué curioso! Que la primera película que puso encontró a su mujer. Fíjate tú. Qué cosas. Cuando fue a exigirle explicaciones a la mujer, esta enseguida le confesó que había rodado ya 11 películas y que además ya no le amaba porque era demasiado viejo y prefería uno joven. Era perro viejo, ¿eh? Una noticia social. Madre mía. Esta la metió porque como ahora soy 99%... 99% es imbécil. Estudiante encarcelada por faltar mucho a clase. Diane Tran, estudiante de 17 años de Texas, fue encarcelada por perder demasiadas clases en el instituto. Según la ley de Texas, si un alumno falta más de 10 veces a clase sin justificación, debe ser llevado al tribunal de menores. El caso es que la mujer, la chica, tenía que mantener a sus hermanos pequeños, ya que los padres estaban divorciados. Familia rota. Por las drogas, seguramente. Por la Seori Wave. Y no se hace cargo de los hijos, y ella tiene que trabajar. Ir al colegio. Y ha faltado ir a meter la trena un día. Pues me parece muy bien. Hombre, la educación de la excelencia. No te vas a dedicar a otra cosa. Tendrás que estudiar. Pues un día que sus hermanos no han podido comer. Pues muy bien. Solo quiero comentar una cosa. Gracias, Rosperot. Extraen un pez vivo del pulmón de un niño. ¿Un pez vivo? Pues sí que había bebido agua. Anil Varela... Con la nariz. Anil Varela, un niño brasileño, jugaba con sus amigos a cómo tragarse un pez. Bueno, en realidad no era brasileño, era pakistaní, que lo estoy leyendo aquí mal. Total, que jugaban a tragarse peces, una cosa muy habitual en Pakistán, por lo visto. El caso es que él, en vez de que acabara el pez en el estómago, le acabó en el pulmón, a través de la tráquea. Lamentable. Fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y le salvaron la vida. Y el no hay declaraciones del pez. El doctor, especialista y experto en broncoscopias, que es lo que le hicieron, ha dicho que es el primer caso de este tipo que nos hemos encontrado en 20 años. O sea que ya había pasado más. Quiero comentar una cosa. Me parece que el asunto de que los médicos descubran cosas en los pulmones de la gente está totalmente on. Está totalmente de actualidad y de moda, porque es cool meterse cosas por la nariz que pueden acabar en el pulmón. El otro día un colega mío chino le sacaron un pino entero. ¿Lo chino lo come? Del pulmón. Y el ministro de Economía de un estado de Europa, del estado número 58, se mete un montón de cosas por la nariz. Lo sé de buena tinta. Mucho de ello. Así que está totalmente in. No te metes cosas por la nariz, estás out. Con Jerry Conway a los mandos, continúa Timmy el Botas. El niño despierta en su funeral. Esta es de resurrecciones. Empezamos con las resurrecciones. Magia potagia. Aparte de canibalismo y zombies, hay resurrecciones. Niño despierta en su funeral para pedir agua y fallece nuevamente. Kevin Santos, un niño brasileño de 2 años de edad, declarado muerto el pasado viernes por insuficiencia respiratoria, deshidratación y neumonía. Se ve que los padres se lo dejaron olvidado en algún sitio. Hace unos días, el día de su funeral, el pequeño inesperadamente se reincorporó y dijo: papá, bueno, voy a poner una voz. Papá, ¿puedo tomar un poco de agua? No sabemos si es el remordimiento en el cerebro del padre o el propio niño que se levantó de las asas que tenía y una vez muerto, que le pidió más agua. Y el padre dice, Antonio Santos se llama, todo el mundo empezó a gritar, no podían creer lo que veíamos. Entonces pensamos que era un milagro y nuestro hijo había vuelto a la vida. El caso es que el niño volvió a recostarse en su ataúd y no volvió a dar señales de vida, pese a los intentos de la familia por hacerlo despertar. Se ve, por lo que dice aquí, que nadie intentó darle el agua que pedía. Igual era la última oportunidad para que recobrara la vida, pero a nadie, cuando el niño dijo, papá, dame agua, a nadie se le ocurrió darle agua, solo gritaron. Tiene gracia. Claro, comportamiento de Pareto. Porque posiblemente tenga catalepsia y le hayan enterrado vivo. El caso es que fue declarado muerto otra vez, así que no. Y el padre va a denunciar al hospital. El caso es a Cartagena, donde se pueda. Y una nueva resurrección. Una anciana declarada muerta sale 6 días después de su ataúd para cocinar. Uno puede pensar, igual no se fiaba de la hija, de cómo cocinaba. Y dijo, es que si no hago yo las cosas, no saber hacerlas. Pero no. El caso es que cuando la encontraron no presentaba signos vitales, así que fue dada por muerta. Iniciaron los preservativos del funeral, que en este pueblo tarda mucho. ¡Preservativos del funeral! ¡El señor Timmy! Estoy pensando en otra cosa. Jaime más beta y... Voy con el beta. Ha dicho... Preservativos. Preservativos. Se iniciaron los preparativos, que duran mucho, para despedirse de la abuela. Pero el caso es que cuando fueron al ataúd, la abuela ya no estaba. Y los vecinos la encontraron en la cocina cocinando. Y ella decía, sentí mucha hambre y vine a cocinar algo para comer. Tuve que empujar mucho la tapa del ataúd antes de poder salir. Y eso es todo, amigos. Eso ha sido todo en Regalautas con Jerry Conway. ¡A los mandos! Vamos a ver dónde está el... aquí al CDS. ¡Y vámonos! I'm sailing away, set an open course for the virgin sea. I've got to be free, free to face a life that's ahead of me. On board, I'm the captain, so climb aboard. We'll search for tomorrow on every shore, and I'll try, oh Lord, I'll try to carry We had. We lived happily forever. So the story goes. But somehow we missed out on the pot of gold. But we'll try. Rocambolesco mundo de Wicca. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? Ese fue el momento en el que supimos que era menor de edad, señor Cockney. Ah, bueno, que está esto ya aún, ¿no? Bueno, pues el Rocambolesco mundo de Wicca. Queridos radio oyentes, si es que queda alguno, porque tengo que deciros que esta semana he tenido noticia de lo que llamáis internet. A ver, quiero decir, entenderme, ¿no? Usted no se metía en internet, ¿no? Sí, sí, sí. Sabía que existía y lo utilizo un poquete, ¿no? Pero nunca había ido más allá del análisis diagnóstico, ¿no? Internet es un nido de progres y prostitución encubierta para que la clase baja, por no llamarles escoria inmunda, hagan sus idioteces en su puta house y no en la calle, ¿no? Yo así lo veía, digo, bueno, tiene internet, pues así se desahoga, ¿no? Pues parece ser que no, urbanitos, esto es más grande de lo que imaginábamos. Resulta que te pueden espiar a través de la red de redes, de la World Wide Web, ¿no? Y escuche, no estamos hablando solamente de más cachapas con una FP en informática, estamos hablando de nuestro enemigo más terrible, el Estado, de Government, el Soviet Supremo, el Coco, como lo queráis llamar, ¿no? Con las putas webs esas y ADSLs puedes saber perfectamente qué compras, qué lees, qué comes, las multas que debes, e incluso si llevas calzoncillos SOS o eres de cola ancha, ¿no? Quienes han sido los primeros en levantar la liebre, parece ser, y espiar a los ciudadanos, robarles la intimidad, vamos, focarles sin un ramo de flores, ¿no? Han sido los chinos, ¿no? Que los chinos nos comen, la verdad, que nos comen los chinos, ¿no? Bueno, señor Weaver, Jerry Conway, a los mandos, Jerry Conway dice, los chinos nos comen. Así me gusta. Porque no hay nadie al volante. Lo original, ¿no? El clásico. Los chinos los comen. Bueno, la marea amarilla, esos comunistoides de pastel, se mete día sí, día también, imagino que también las noches, pero los chicos de Zulo escriben como retardes y solo me han puesto día sí, día también, no lo entiendo. En los PCs personales. Pero tenemos un héroe, señoras y señores. Un héroe de iniciativa privada, los mejores héroes, ¿no? Un superhéroe, que es la empresa multinacional Google, que ha dicho, cual representante de los derechos individuales, o lo que es lo mismo, de los derechos norteamericanos, ha dicho que va a avisar a toda la peñita en el momento que el Estado ponga sus sucios dedos digitales. Bueno, los dedos ya son digitales, ¿no? De por sí, pero bueno, estoy confundido. Bueno, volviendo a lo de antes, que cuando el Estado te viole, Google te dará una notificación, ¿no? O te están violando, ¿eh? ¿Se quedan más tranquilos? ¿Se quedan más tranquilos con una maldita notificación de Google? ¿Qué piensa usted, señor Hoff? Es decir, que tú estás buscando por Google cualquier cosa, escándalo en Tulsa o cualquier otro tag, y de repente te aparece un letrero de Google, alerta China comunista. Sí, alerta, China está interfiriendo, o yo qué sé, o cualquier otro país, o chat, o... O para ser más étnicamente inaceptable, alerta amarilla. Alerta amarilla, sí, seguramente. Seguramente si es el gobierno chino te saldrá amarillo, ¿no? Si es del chat saldrán ahí... Ah, yo tenía entendido por lo de alerta amarilla Bueno, iba a decir una bueno, cosas relacionadas con la lluvia dorada, pero bueno, creo que no estaban hablando de eso, ¿no? Es que desconectamos por un momento porque estaba aquí mirando las lucecitas. Podemos hablar de la lluvia dorada, si quiere usted, señor Conway, porque seguramente también puedan ver, a través de la webcam, el Estado pueda estar viendo al señor Conway haciendo una lluvia dorada sobre la estrella de la tele. No, a mí no me verán haciéndola. No digo recibiéndola, haciéndola no. Bueno, pues... Para terminar, yo quería decir que yo particularmente no me siento más tranquilo, ¿no?, con esta notificación, ¿no? Yo he desconectado todo el ordenador que tenía y he vuelto al teléfono fijo de toda la vida, y la verdad es que le digo a ustedes que si pueden lo hagan, incluso destrocen sus ordenadores, Americans, sáquenlos al jardín para venderlos en una sala subasta y disfruten de una jornada de capitalismo del hogar. Yo creo que es la mejor manera. Hora del gurú por Jerry Conway. Hoy en la visionaria hora del gurú vamos a hablar de ese gran, ¿cómo lo llamaríamos, señor Hot? Un gran truán, ¿no? Yo le llamaría un auténtico. Como decía Julio Iglesias, truán, un auténtico señor. Un truán y un señor. Es Fernando Lugo, presidente de Paraguay. Cuando era obispo todavía le llamaban el obispo inseminador. El cura follarín. No contento con que esta semana haya salido un nuevo caso, haya reconocido un nuevo hijo y ya van dos siendo obispo, o al menos era obispo. Son dos hijos los que está manteniendo, cuatro los que están reconocidos, ¿no? Cuatro los que están recibiendo dinero actualmente y dos los que llevan ya el apellido Lugo. Y nosotros tenemos una exclusiva, se trata de un quinto hijo. De una persona que tenemos aquí. Sí, es el mío. ¿Puede presentarse usted? Por favor, nuestra invitada. Ching. Ching Kong Dong. Ching Kong Dong. Yo soy de la China. ¿Es Ching Kong Dong es China? Nuestra exclusiva Ching es... Ching Kong Dong. Ching Kong Dong. Ching. Habla perfecto inglés. Habla perfecto americano. Ching Kong Dong. Kong Dong. Pero, Ching Kong Dong, ¿cuál es su número de micrófono? Porque tengo que ajustar unos cuantos lucecitas aquí. El mío no tiene número. No tiene número. Pues las cosas, señor Cowboy. Vamos a hacerlo un poco al azar. Bueno, hemos pasado buena semana. ¿Me oye? Gran solución, gran solución. Aquí se lo oye estupendamente. Hola a todo el mundo. Señorita, señora, ya. Bueno, ¿cómo prefiero que lo llame usted? ¿Señorita, señora o china de mierda? Ching Kong Dong. ¿Cómo conoció usted a Fernando Lugo? Yo trabajaba. Esto pasó hace 3 años. Trabajaba en como personal de limpieza en el hotel más lujoso de Pekín y de toda China. Y un día llevaron... Pero, ¿hay lujo en China? Hay lujo para los de afuera. Yo trabajaba para ese lujo y lo limpiaba. El caso, un día llenaron toda la recepción del hotel con crucecitas y banderitas de colores rojos, azules y blancos. Y nos dijeron que venía el presidente divino. Y... mi primer contacto con el presidente divino fue... me guiñó uno ojo. ¿Le guiñó usted un ojo? Me guiñó uno ojo. Pero yo no le di más importancia. ¿Qué es lo que a usted le enamoró de Fernando Lugo? Bueno, usted sabe, aquí en China casi no tienen barba los chinos. Y a mí me gusta con pelos en la cara. Y se le ve al Lugo, se le ve... ¡Le gusta ese viejo! Se le ve la barbita, ese protector también, porque un ojo siempre le mira a su país y el otro siempre para China también. Sí, esa mirada bovina de un ser camaleónico, como Fernando Lugo, un hombre capaz de ser obispo y de ser presidente de su país. Lo mío fue todo un amor ciego, no sé cómo explicarlo. Amor ciego. No veían casi. Amor ciego. O sea, no utilizaron ningún ojo. ¿Cómo se sintió cuando supo? Bueno, yo al principio... O sea, ¿quién era realmente Lugo? Yo no sabía... Estaba viviendo usted... nos ponemos en situación. Estaba usted viviendo un romance y de repente se ha dado usted cuenta de que... una vez sido penetrada, que de quién es Fernando Lugo. ¿Cómo se siente usted? Pero la cosa ¿qué piensa? La cosa pasó de la siguiente manera. Yo limpiaba las habitaciones, él me dijo que el jacuzzi no funcionaba porque estaba muy sucio y yo fui a limpiarlo y yo no sabía quién era. Me recibió sin el alzacuellos, desnudo en la cama. Y yo sabía que era presidente, pero solo después de que yo hablara con mis amigas me di cuenta de que era obispo. Y yo no sabía cómo un obispo puede meter tanta guerra en la cama. No me lo podía imaginar. Los obispos ocultan muchas cosas a veces. Debajo de esa toga siempre se esconde algo. Así es. ¿Cómo? O sea, cuando llega el momento usted se da cuenta que está embarazada de Fernando Lugo. Yo me di cuenta que la tripa, ¿no?, me crecía así y tenía como un brillo en el vientre, era como un brillo divino y dije, no sé, me sentí como la Virgen María en ese momento, pensé, tiene que ser de Lugo, porque así como resplandecía con un aura divina. Es difícil de encontrar chicas chinas y católicas. Porque como... O sea, ¿cómo es su hijo? Una vez que ya usted lo viendo aquel brillo que tenía usted en la tripa, como cuando nació, ¿cómo fue la experiencia? O sea, tenía ¿fue algo un divino? Ojo, o sea... para Paraguay y el otro para la China también. Sí, ¿no? O sea, no es hijo de Lugo. ¿Usted? Yo me vi como Virgen María. Es un enviado, tienen que ser. Pero yo... ¿Usted se dio cuenta en ese momento, en el momento que alumbró al hijo divino, a la luz, al hijo del obispo Lugo? ¿O se dio cuenta cuando él le miró a la cara y cuando le dio el azote en el culo el médico chino, me imagino, le dijo: ¡Soy tu hijo! Quiero decir, cuando abrió los ojos me di cuenta de que era. Simplemente al verle a la cara, al ver su resplandor o al escucharle: ¡Soy tu hijo! Yo ya desde que me lucía el vientre sabía que era de Lugo. Claro, ¿por qué se reconoce un hijo de Lugo? O sea, porque yo a veces he tenido la duda con Timmy. Timmy lo botas, he tenido la duda de si a lo mejor es hijo de Lugo y no. Porque yo solo mantuve relaciones con él. Tiene que ser de él. Era usted virgen, ¿no? Virgen. China, católica y comunista. Digo sí, yo. Católica y comunista. Pastel. Bueno, ya sabemos que Lugo tiene un hijo chino. Por favor, todavía no le puedo poner el nombre porque necesito... ¿Cómo le va a poner usted? Necesito que se lo ponga el padre. Yo por eso le... pero yo creía que la tradición en China era tirar una lata de vidrio por una escalera. Para sí, pero la tiene que tirar el padre. La tiene que tirar el padre. Ya me imagino. Esa cultura de lanzar una... genera cosas muy extrañas, ¿no? Porque en qué momento suena una lata, no sé, Yao Ming. Nosotros entendemos el lenguaje de las latas. ¿Cómo puede rebotar? Interesante. Bueno, el caso es que aquí lo tenemos, una historia verídica exclusiva, una vez más, una exclusiva de Riganautas, justo el día que Jerry Conway está en los mandos. ¡Sospechoso! Como si no hubiera nadie al volante, perdonen las equivocaciones, pero no son culpa mía, sino de estos hombres que me distraen. Esto ha sido todo en la visionaria hora del gurú. Muchas gracias, Ching Kong Dong, por su hijo y por su exclusiva. Esto ha sido... Riganautas, falta la pregunta sociológica. ¡Que lo peta! Ahora volveremos con ella. Pregunta sociológica, que no me entero, como no me da indicaciones como suministro, no me entero que estamos en el aire, claro, y ya me ha pasado dos veces. Dejó usted un par de segundos ahí, pero bueno, no, hay miradas, lo que pasa es que no determina a veces los gestos, los raspamientos que hacía Suminator, que parecía que cada vez que teníamos que cambiar de micrófono se acababa el mundo. A mí con mirada no me dices nada, porque la tengo vacía. Bueno, la pregunta sociológica, una vez más, podéis mandarme preguntas a riganautas@gmail.com, podéis mandármelas por el Facebook, que soy Jimmy Weaver, el último sociólogo, que si no voy a ser. Se los podéis poner a mis compañeros en el muro, que sea spam, que les jodan, que les jodan. Y bueno, voy a leer una pregunta que me ha llegado vía postal, de un señor que se llama Donald Francis, de Chicago. Chicago es el juego, usted que sabe, es una ciudad roja, ¿no? Tengo entendido. Chicago es tan roja que vio la fundación de la organización de Al Pacino. Es roja. Vergonzoso, bueno. Me dice Donald, señor Weaver, he leído los medios de comunicación. Y yo digo, bueno, medios de comunicación, habría que precisar qué significa esto, porque según como yo entiendo, los medios de comunicación en Chicago no existen. Nos encontramos al borde de un colapso planetario. Colapso planetario. Buenísimo. Como sé que a usted le gustan los temas alarmistas, me preguntaba si me podría ayudar. Dice que hemos transformado ya el 43% del planeta y que cuando lleguemos al 50%, bueno, un rollo, esto peta por todas partes. Resumido, ¿cómo se queda? Me dice, mister. Me dice, qué gracioso es. ¿Qué debería hacer para convertirme en el héroe de la Tierra, señor Weaver? Bueno, el héroe de la Tierra que es el señor Donald Francis. Desde luego es un problema muy serio, Donald. Yo también me preocuparía si fuera una jodida nutria o una putardilla, ¿no? Pero ¿qué tontería preguntas esta? ¿Qué quieres? ¿Ir contra el progreso de los más aptos, no? ¿O qué? Si hay que hacer casitas o centros comerciales en los sitios centros incluso gigantes, ¿cómo se llaman los centros comerciales gigantes ya? Los, bueno, supercentros, ¿no? Comerciales, grandes superficies, ¿eh? Fíjate cómo suena, ¿eh? ¿Eh? Mira cómo suena esto, árbol, suena mierda, ¿eh? Sin embargo, gran superficie, ¿eh? Superficie, hagamos mejor. Una ronda de comparación, hagamos una ronda de corporación. Kmart. Kmart, Kmart, sonoridad, ritmo, Kmart. Walmart. ¿Eh? León, León, mierda, no suena nada, solo tiene una sílaba, Costco. Costco, bueno. Macy's, ballena, ballena, mierda. Una manera inteligente de meter a todos los patrocinadores. Bueno, de todas maneras, ese no es mi consejo. Ya que tanto te preocupa, yo te digo que fabriques algunas bombas caseras y dedícate a demoler edificios. Y así menguará ese 43%, digo yo, y evitaremos tu puta catástrofe creada por los hogares humanos, ¿eh? Conviértete en un terrorista, idiota. Yo creo que tengo una respuesta mejor que para esa. ¿Sí? Debería ir a un sitio donde se forjasen anillos y fundir cualquier material así de la tierra que sea, incluso barro o mierda, como les gusta a los hippies. Mierda. Y montar cinco anillos. Ha dicho mierda. Conseguir una rusa, un australiano, un africano y tal, y un norteamericano y alguna espalda mojada para darle el anillo de corazón. Y encima ha dicho mierda. Perfecto, perfecto. Bueno, para terminar, una pregunta que va a hacer desde Facebook. Estoy mirando en directo, estamos petándolo en las redes, esto es increíble, se puede ver por el móvil. Bueno, por el Facebook ha hecho una pregunta a la señorita Sara Fernández y he dicho, voy a contestarla, porque es muy interesante. ¿Ha cambiado la percepción del amor la nueva sociedad? La percepción, solo puedo contestarte una, me ha hecho otra pregunta Sara Fernández, pero el tiempo se nos va de las manos. Bueno, ¿ha cambiado la percepción de amor la nueva sociedad? Pues sí, yo la verdad es que tengo un estudio, por supuesto que sí, pero para bien, ¿qué problema le ves? Porque la pregunta es como si fuera negativo, ha cambiado para bien. Ahora la gente pues pide cosas a cambio, no se da porque sí, no se regala, ¿me entiendes, no? Es un amor capitalista, es un amor basado en la propiedad, un amor que todos necesitamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Invertir tu tiempo ahí con un parol y luego no? ¿Qué, Sara? Luego no sirve de nada, ¿no? Yo siempre digo una cosa a mis amigas. Sara, si tú ves provecho, enseña los pechos. Así es. Y eso ha sido todo. Esa es la pregunta sociológica. Y esto ha sido Riganautas con Jerry Conway, el gurú, a los mandos. I will everybody said about the bird. Riganautas.